Vamos ya dentro del capítulo de la actualidad local. Vamos a quedarnos con diversas novedades dentro de lo que es la gestión municipal y vamos a quedarnos durante los próximos minutos con, ya decimos, diferentes concejalías y últimas horas en torno a lo que puedan ser obras o, por ejemplo, la situación en torno al abastecimiento de agua en nuestra localidad. Y todo ello dentro del marco, el contexto general que estamos comprobando de dificultades y de situación complicada, más aún en la comparativa con años atrás. Estamos en uno de los peores veranos, desde luego, de las últimas décadas. Vamos a ir viendo diferentes novedades junto al responsable municipal de áreas como urbanismo o del ciclo integral del agua y, como saben, además, primer teniente de alcaldesa y, de hecho, en estos instantes, alcalde en funciones. Manuel Ángel Chacón, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues gracias por acompañarnos, como decimos, en estos días como máximo responsable en la localidad por esos días de vacaciones de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Pues sí, en estos días, bueno, es habitual todos los años, por esta fecha, pues bueno, nos damos el relevo, ¿no?, para coger algunos días también de estar con la familia, así que, bueno, pues un año más aquí estamos. Pues vamos a abordar en ese sentido, como decimos, diversos temas de actualidad y en ese sentido también, ¿no?, por estas fechas, Manuel Ángel, bueno, está claro que la situación del agua siempre protagoniza. Pero este año, más que nunca, ¿verdad? Estamos viéndolo en toda España, las dificultades, bueno, incluso en países europeos como Francia, debido, por un lado, a la escasez de lluvias y, por otro, bueno, pues a incluso las altas temperaturas, el rigor del verano, se está uniendo todo y está complicando la situación en muchos lugares. Así que queríamos conocer cuál es la situación en Ubrique a día de hoy, 5 de agosto. Pues lo decías tú bien, Juan Carlos, la situación global, nuestra nueva realidad global en la que todo nos afecta y que lo que todo trasciende, más allá del límite de las propias fronteras, pues hacen que las consecuencias de las acciones de cada uno y otro, pues que al final tengan repercusión a nivel mundial. Está claro, hay una evidencia más que la climatología está cambiando, que el paradigma de ecológico del planeta ha variado y está variando, sin perder la perspectiva de que, bueno, de los millones de años que tiene este planeta, nosotros estamos disfrutando de un granito de arena dentro de esa montaña de años que tiene la historia del planeta, y por lo tanto es muy difícil que durante la vida de una persona pueda apreciar los cambios reales del cambio climático. Pero bueno, para eso están los antecedentes y los estudios y los avances que de alguna manera emiten predicciones, y se está viendo que la situación ha cambiado y de manera alarmante a nivel global. Ayer me estaba leyendo un artículo en el que veíamos que incluso la rotación de la Tierra se ha acelerado en torno a un segundo y medio, más o menos, decían en algunos días, concretamente el día que más aceleró, creo que fue el 20 y tantos de junio de este año, y todo eso no lo sabía cuando empecé a leer el titular, y al final era también derivado del cambio climático, de la descongelación de los casquetes polares, que está provocando que la rotación de la Tierra incluso se esté acelerando. Imagínate si tiene consecuencias el cambio climático. Uh-huh. Y a nivel de precipitaciones, pues sí, cada vez tenemos menos precipitaciones y además de una manera más atípica, digamos, cuando no tocan o de una forma muy brusca y provocando más daño que beneficio cuando estas caen, ¿no? Pero lo suelen hacer de manera tormentosa. Entonces, eso que provoca a nivel global, es lo que estamos viendo. A nivel nacional, las reservas de agua están la parte del norte, en torno a 60-70% en algunos sitios muy puntuales, pero es que en Andalucía, en algunos casos, no llega ni al 20%. En el caso de Ubrique, lo hemos dicho más de una vez, tenemos la yo digo la suerte siempre, ¿no?, de que bebemos de agua de manantial, pero por desgracia no tenemos un, digamos, un pantano, ¿no?, o un depósito enorme de agua en el que tú tienes controlado en el momento, a través de una varilla o de un nivel, cuántos hectómetros cúbicos tienes disponible, y de alguna manera como una cuenta atrás, ¿no?, para saber cómo está tu nivel. Nosotros, los niveles de agua nuestros están siempre estimados, ¿no?, de una manera indirecta, por una parte, por las precipitaciones, y por otra parte, bueno, pues por las propias fuentes naturales del pueblo que te van dando con el cauce que te muestran, pues la cantidad de agua que más o menos le queda. Yo recuerdo que siempre por esta fecha, cuando hablamos, estamos pendientes que si los ranos van a entrar en funcionamiento, si no, si cómo están los 9 caños, que es, digamos, nuestro indicador fundamental. Y bueno, pues es verdad que dentro de la situación que vemos a nivel de informativos nacionales y autonómicos, que estaba muy mal, nosotros todavía no estamos tan mal en ese sentido, porque todavía los 9 caños está brotando agua, y además con fuerza, con cierta fuerza, vamos, no con la intensidad normal, pero sí está todavía brotando agua, lo que indica que bueno, que los manantiales aún se están comportando relativamente bien, lo que no significa que podamos estar tranquilos. Eso sí, hay que hacer siempre un llamamiento al uso responsable del agua, a que estamos en una situación global de sequía en la que hay que ser responsables y solidarios en el uso del agua, y no se puede tirar un bien tan escaso. Hay que aprovechar cada gota de agua. Tanto, yo siempre hago el mismo hincapié, tanto en el abastecimiento como también en el saneamiento, donde también tenemos que ser responsables. Yo quiero aprovechar para poner otra vez sobre la mesa el tema de las toallas higiénicas. Es algo que es un problema enorme. Son toneladas y toneladas de toallas las que hay que retirar de las redes de saneamiento con los costes millonarios para bueno, a nivel mundial, a nivel nacional fundamentalmente. Pero, Ubrique, no dejamos de ser parte de este planeta en el que hay personas que de manera irresponsable utilizan las toallitas y las tira al inodoro, cuando todo el mundo sabe que no son materiales biodegradables y que si se tira, alguien las tiene que retirar para que no lleguen a los puntos de abastecimiento de riego vía depuradora. Por lo tanto, hacer llamamiento tanto al uso responsable del consumo de agua, que me consta que no hace falta siquiera indicarlo, porque Ubrique es un pueblo tremendamente solidario, y sí recordar también el tema del uso responsable también en el saneamiento. Tema de las toallitas, por favor, a los desechos, no al inodoro. De hecho, en Ubrique, esto lo vemos a nivel global, pero concretamente en nuestra localidad hemos visto también episodios en ese sentido de grandes atascos que, a nivel concreto, a lo mejor en un bloque de piso o más incluso general en una arqueta importante, como, bueno, pues cuando se ha ido a subsanar, se ha comprobado el tapón enorme que había de toallitas higiénicas, ¿no? Efectivamente, por eso te decía que es verdad que no somos un problema importante respecto a los que se ven por ahí, pero somos parte de esa situación, y en la que también vivimos episodios de ese tipo, y en la que hay que apelar al buen uso. No hay otra manera de evitar este problema que no tirando las toallitas por donde no hay que tirarlas. Eso no tiene no hay otra manera, ¿no?, de evitarlo que no haciéndolo. Así que por eso es hacer el llamamiento y recordar por el bien común, ¿no?, y la conciencia global que no podemos estar tirando ese tipo de residuos a los inodoros. Decías, Manuel Ángel, en torno a la situación de abastecimiento, que, bueno, como todos conocemos, no hay un lugar, un punto de almacenaje de agua, sino que tenemos que ir más o menos calculando en función a algunos factores, por ejemplo, ¿no?, las fuentes, como es el caso de los 9 caños, también por la propia pluviometría durante el ejercicio en cuestión. En ese sentido, ¿con qué datos contáis? Pues mira, estaba revisándolo esta mañana, tú sabes que me gusta llevar el control de las precipitaciones, y la última agua que se recogieron el Ubrique fue allá por principio de mes de mayo, que fue 8 y 10 litros respectivamente los 2 días que cayeron,

no hay restricciones, ni mucho menos a la vista, y la mejor señal siempre será, ¿no?, como hemos comentado en otras ocasiones, que tarde lo más posible la puesta en marcha de los pozos del Rano, ¿no? Siempre, esa es la clave, que tengamos que acudir a los pozos lo más tarde posible. Ese sería el primer paso, que es habitual también dentro de la normalidad. Todos los años, tú sabes que en torno al 15 más menos empezamos a tirar del aporte, pero está claro que cuanto menos haya que tirar de los pozos y más de los manantiales, mejor señal tendremos. En ese sentido, el cálculo que hacéis, estamos a día 5, en otras ocasiones, como decía, ¿no?, en torno al día 15, estamos lo mismo, no es muy complicado, ¿no? Eso es muy difícil, porque, bueno, ahí, el otro día también viendo temas de los pozos ilegales, de las captaciones, todas esas cosas, los pozos, las captaciones, todo, no quiero decir que sea el caso de Ubrique, ni mucho menos, pero cuando lo vemos sobre todo en la zona de la costa y demás, lo que trae es eso, que cuando alguien coge y pincha un pozo cerca de un punto de abastecimiento, imagínate que afecta al acuífero, y de alguna manera los cálculos normales que tengan el responsable de ese punto de abastecimiento se le estropean, porque tu depósito habitual se te está escapando agua por otra parte que tú no sabes ni cuánta ni por dónde. Por lo tanto, en el caso de nosotros aquí de Ubrique, lo normal cada año es que en torno a mediados de agosto empiezan a funcionar los ranos. Pero, ya te digo, las señales que tenemos es que el comportamiento es normal. Ahora mismo, aún habiendo llovido menos. Por lo tanto, es verdad también que igual que el punto, el tema de recogida de agua es muy característico también en la zona, sobre todo de la Sierra de Cádiz, donde metros arriba o metros abajo cambia los volúmenes de agua recogidos. Verás tú, en el día a día es poca cosa, pero en un año acumulado podemos estar hablando de 100 litros arriba, 100 litros abajo, o incluso 500 litros si nos vamos a zonas como Grazalema o por ahí. Por lo tanto, no dejan de ser indicadores indirectos de algo que se repite año a año, y por lo tanto de ahí vamos aprendiendo. Así que las señales ahora mismo son de normalidad, pero sería una irresponsabilidad por parte de cualquier usuario pues tirar un recurso que sabemos que no hay nada más que ver los informativos en cualquier parte, ya solamente, no solo por responsabilidad, también por solidaridad, estiría un recurso de los que escasea a todo el mundo. Por recordarlo, Manuel Ángel, si te parece, ahora mismo, ¿cómo se desarrolla lo que es el abastecimiento en nuestra localidad? Bueno, ahora mismo el abastecimiento está en situación de normalidad, fundamentalmente se procede de los manantiales, de los abastecimientos naturales que tiene el municipio, apoyado del pozo que hay en el Garrobá, que está en un comportamiento de total normalidad, y que viendo el devenir de las temperaturas, que quiere o no, también afectan a la evapotranspiración del agua y a las precipitaciones, lo normal es que aguantemos así al menos una, yo no sé, hablando con el gerente el otro día, que lo lógico es que estemos así, por darnos unos plazos inminentes, ¿no?, de revisarnos a ver de aquí a una semana cómo vamos, pero ahora situación de normalidad. En lo positivo, podemos decir, por las propias circunstancias actuales, ¿no?, que afectan de una manera o de otra. Ahora está claro que durante estas semanas hay menos población en Ubrique, así que se supone que el consumo también es menor, ¿no? Sí, claro, eso también afecta. Ahora, bueno, no hay nada más que andar por cualquier calle de Ubrique que se ve que hay menos personas en Ubrique, y la población baja fundamentalmente en esta primera quincena de agosto. Y es lo que tú dices, que también hay menos consumo a la hora de tirar de los manantiales. Pero como el manantial está brotando de manera constante, pues tampoco eso nos afecta a nosotros tanto. Bueno, pues tengámoslo en cuenta, situación normal dentro de lo que cabe, por tanto, pero ojo, uso responsable de esos recursos, para que no tengamos que lamentarlo en el futuro, porque todavía no sabemos hasta cuánto va a llegar esta sequía pertinaz, ¿no?, hasta esta ausencia de lluvias. Lo podemos dejar en ese sentido, ¿no, Manuel Ángel? Sí, perfectamente. La situación de normalidad, dadas las circunstancias actuales, y bueno, y cautela y uso responsable de suministro. Bueno, pues todo ello en relación a el agua, es un tema fundamental y queríamos hacer valoración al respecto de la situación en estos instantes. Si te parece, vamos a poner el foco en obras también, aunque sea un resumen rápido, pero antes me gustaría recordar algo que venimos apuntando para aquellas personas, ¿no?, que no se les pase la fecha, desde luego, si están interesadas en inscribirse, recordemos, en lo que es la bolsa municipal con carácter social del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, bueno, que lo destaquemos porque el plazo está abierto hasta el 31 de agosto y siempre es bueno recordarlo, dar la máxima difusión a esta información para que, bueno, no, cualquier interesado o interesada no se le escape la inscripción en la bolsa por tema de fecha. Creo recordar que se abrió a finales del mes de julio y la fecha prevista de cierre de este periodo es el 31 de agosto. Después del cierre, bueno, pues hay que mecanizar los datos mecanizados se bareman, y una vez baremados, pues hará una exposición pública para que se consideren y se hagan las alegaciones que considere cualquier usuario o usuaria que tenga que hacer, si es que hay que hacerla, y a partir de ahí ya elevarla a definitiva. Y recordemos, ¿no?, que se trata de la renovación de la bolsa, que ocurre cada 2 años, pero esto no quiere decir que esté abierto para nuevos inscritos, sino que todo el mundo, aunque se haya apuntado en la última bolsa, en la actual, de todas formas hay que volver a inscribirse, ¿verdad? Efectivamente, así es. Y que pueden inscribirse tanto personas desempleadas como que estén trabajando en estos momentos, pero por si acaso, pues, quieran de cara al futuro, pues apuntarse, aunque tendrán una baremación menor, lógicamente. Efectivamente, tú lo has dicho. Bueno, pues todo esto sobre la bolsa de trabajo. Y para cerrar, si te parece, Manuel Ángel, en cuanto a obras, creo que el protagonismo ahora mismo recae, dada la fecha, ¿no?, sobre todo en el mantenimiento de colegios. Sí, ahora podemos decir casi que, no sé, 75-80% de los operarios y las operarias del ayuntamiento en materia de vía y obra, pues está en los centros escolares. Es el periodo siempre en verano de darles el tratamiento que requiera cada centro. Siempre vamos a petición de las propias direcciones, fundamentalmente pintura, conservación, el mantenimiento, ¿no?, de aquellas cosas que van surgiendo a lo largo del año que pueden esperar para hacerlas con las menos molestias posibles y que además no estén los meses por allí. Pues ahora es la época y hay que aprovechar estos meses antes de que llegue septiembre para hacer todos estos trabajos. Fundamentalmente, ya te digo, pintura, conservación, mantenimiento. También otra parte de la labor del ayuntamiento está también en los preparativos de cara ya a todo lo que viene en el mes de septiembre. Pues bueno, no hace falta recordarle a nuestro oyente, ¿no?, lo que viene en el mes de septiembre, y para todas estas fiestas, ferias y demás, pues también hay que ir preparando, más si cabe, este año con las novedades de la ubicación del recinto ferial, sobre todo la parte de las zonas recreativas, ¿no?, de los juegos infantiles, que se está trabajando en ella, tanto por el personal de obra, electricidad. Se está trabajando también en temas de desbroce y limpieza de parcelas. Se han estado haciendo los trabajos en los 20 pilares, en la helipista, en unos días, incluso hoy ya se estaban preparando para los trabajos preventivos en la zona de Olivares. Se está haciendo la limpieza también a través de jardinería de la zona del río, los cauces y márgenes del río, que se empezaron por la zona de los 9 caños hacia acá, a partir del 15 de julio, creo que me decía la compañera, que cuando se empezaron los trabajos por allí. Y bueno, los trabajos típicos, ¿no?, de la fecha, este año con la novedad de la ubicación del recinto ferial, pero por lo demás la normalidad en esta fecha. Preparar los colegios para el mes de septiembre y los trabajos de limpieza y de prevención con desbroce y limpieza. Recordar también, y así se le está haciendo desde el ayuntamiento aquellas parcelas privadas, se les está recordando la obligación de tener las limpias desbrozadas por el tema tanto de prevención de incendios como por el tema de animales, de roedores, insectos, y bueno, y poco más creo yo que recordarte en esos días. Bueno, la novedad, sí, que me habían comentado esta mañana un vecino que estaban ya pintando la carretera desde el hotel Sierra Ubrique hacia acá, pintando, ¿no?, las señales horizontales de la propia carretera a través de la delegación de fomento, no sé si directamente ellos o a través de alguna contrata. Imagino que se pintará también dándole continuidad, porque yo he tenido oportunidad de ver que se ha pintado la carretera de Ubrique hacia el bosque, hacia Arco y Villamartín. Una carretera que, bueno, la parte de Villamartín también hay, es verdad, y lamentable, ¿no?, la situación en la que se encuentra ahora mismo, porque cualquiera que pase por allí está viendo que, bueno, que es la vía normal de los vehículos de sanitario de emergencia. Y yo cada vez que paso por allí me acuerdo de quien vaya en la ambulancia con los baches que hay. Bueno, esperemos que en breve también tenga pronta solución esa carretera, y espera también pues que en esos trabajos de pintar pues que pasen por el centro de Ubrique, porque no podemos olvidar que hay una travesía que atraviesa, como su nombre mismo dice, el término de Ubrique, y aunque no se asfalte toda la parte que queda pendiente y que en alguna ocasión nos han dicho que se iban a trabajar, pues que se le dé ese lavado de cara, al menos pintándolo. Pues esta mañana veíamos esos vehículos, ¿no?, de conservación de carretera, en este caso para el pintado, y lo veíamos por la zona del Polletón, por la parte, ¿no?, de lo que es la carretera de Cortes. Por tanto, desde el hotel para acá, ¿no?, en principio parece que han comenzado esos trabajos de pintado. Y se supone que tendrían que, bueno, pues seguir todo el trayecto hasta la salida de Ubrique. Sí, tienen que atravesar, o deben atravesar Ubrique. Yo no tengo conocimiento formal de que se estén haciendo los trabajos, ya te digo, ha sido porque me lo ha comentado un vecino esta mañana, y bueno, yo lo he asociado con los trabajos que yo mismo he visto en la carretera de Arco, que paso toda la semana para revés o tres. Bueno, pues eso sobre un último apunte, novedad de estas últimas horas en torno a nuestra localidad. Pues nos vamos a quedar en este punto con protagonismo y sobre todo para la valoración, situación del abastecimiento de agua en nuestra localidad, pero con otra serie de apuntes que marcan la actualidad en definitiva en torno a la gestión municipal en estos instantes. Así que agradecerte, por supuesto, Manuel Ángel, que nos hayas acompañado, más aún teniendo en cuenta, ¿no?, ya digo, las funciones, lo correspondiente al Ayuntamiento de Ubrique y, bueno, pues como diputado provincial. Así que, lo dicho, gracias por habernos acompañado y estaremos pendientes, por supuesto, de todas estas novedades. Gracias siempre a vosotros. Un placer acompañaros. Gracias.